Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. Amigos de Radio Universidad de Chile, el programa de hoy es el último capítulo de Musiclaje. Musiclaje se acaba después de más de 6 años de existencia y realmente, aunque la aparente razón por la cual se acaba es una divergencia con la radio, yo diría que no es la razón de fondo. La razón de fondo básicamente creo que apunta a un problema de idiosincrasia nacional, de poca valoración de nuestros músicos. Realmente creemos que esa es la verdadera razón por la cual se cierra el programa, porque este problema de valorar y defender lo nuestro tiene que ver un poco con la maldición de Malinche, ese tema que más de alguna vez hemos escuchado. Yo creo que por eso también se acabó el Café del Cerro, por eso está por acabarse, según entiendo, la Casona de San Isidro, y por eso se acaban espacios como estos también, porque aunque sabemos que muchos de ustedes nos escuchaban, pocos realmente se atrevieron a participar, y quizás lo hicieron muy poco. Podemos destacar a los hermanos Maldonado, entre ellos María y Juan Maldonado, un saludo, y realmente la mayoría de la gente, a pesar de que estaba contenta con el programa, no lo defendía. Y eso es lo que tenemos que hacer con lo nuestro, defender a aquellas instancias culturales que apuntan a difundir, digamos, la actividad nacional. La verdad es que somos capaces de pagar 4.000 pesos, 5.000 pesos por ir a ver a un músico extranjero, y no somos capaces de pagar la mitad o menos de la mitad por ir a ver a un músico nacional y apoyarlo. Eso realmente creemos objetivamente, pienso objetivamente que es una vergüenza. Y ese es el mensaje en buena onda, no así lamentándonos ni nada, porque creemos que el programa cumplió su ciclo y termina muy arriba, digamos. Realmente queremos dejar ese mensaje de apoyar a la creación nacional, básicamente, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, y después de esto, y para dado que es el último programa, no sin un poco de vergüenza, quiero invitarlos a escuchar un tema mío, que se llama Encima del Mundo. Aquí va. Estamos en medio del infierno y del cielo. tercera, Encima del Mundo, tema de Christian Rosemary. Ya que Christian se pegó su perorata, yo también me voy a pegar la mía. Una de las cosas que he aprendido en el tiempo, en los 9 meses que alcancé a estar en este programa, es que la barrera entre el público y el artista no existe. En realidad es una barrera ficticia que se ha creado por convenciones que no tienen ninguna base real. Y es una verdad gregaria que no es tal, en el fondo. Es una cuestión que no existe. Solo las artes de escenario tienden a crear una distancia, pero eso no es efectivo cuando uno se acerca a los músicos. Los músicos son seres humanos y necesitan respuesta, necesitan feedback del público. Y lo que yo creo que muchos de los músicos chilenos sienten que su música no ha tenido respuesta durante años. Entonces, no quiero destrozar al público, pero creo que esto hay que decirlo de una vez. Este es un país chico. Es un país que puede armar un mercado, que puede autogestionar un mercado, así como existe el mercado brasileño y el mercado argentino. Eso se puede autogestionar a un nivel local. Casi toda la población de Chile está concentrada acá, entonces es súper sencillo. Así que lo que necesitamos simplemente es ponernos las pilas y apoyar, porque si no es así, no tenemos moral para decir que la música chilena es mala, y no tenemos moral para acusar a los músicos chilenos de un pobre trabajo, si nosotros como público no hemos sido lo suficientemente agalludos y responsables para tomar en cuenta aquello que es importante decir, o sea, y debo manifestarlo claramente. Si uno no tiene las agallas y no tiene la paciencia para sentarse a escuchar música nacional, enterarse de lo que hacen los músicos y por lo menos como consumidor estar atento a lo que aquí ocurra, no puede exigir una mejor música. Creo que eso es lo que yo tengo que decir, y como yo espero que en este país haya una mejor música, es que he estado trabajando en esto y creo que estaremos trabajando también quizá en otras áreas, pero apuntando en torno a lo mismo. Bueno, Gerardo, y yo te quiero agradecer realmente, porque creo que el programa nunca ha estado tan alto como ahora, y eso ha sido en un gran porcentaje, lo digo muy seriamente, gracias a ti. Gracias. ¿Ah? Gracias a tu empeño y a tus ganas de hacer cosas realmente, ha sido muy, muy rico. Bueno, yo agradezco la gana de participar. Eso es importante, ¿eh? Sí. Bueno, pero tenemos regalitos. Sí, regalitos, cassettes. Vamos a dar una lista, que va a parecer un poco extraña, de los cassettes a regalar en cuestión y los ganadores. Correcto. Recordemos que estuvimos regalando, Gerardo, varios cassettes. Hablemos de cassettes de Joe Vasconcelos, de Mario Rojas. Y de Felo. Y de Felo, básicamente. Gentileza de Alerce y Sony Music, respectivamente. Que agradecemos mucho. Claro que sí. La cosa va a ser la siguiente. Yo voy a mencionar a los ganadores de los cassettes y el título del cassette respectivo. No se extrañen si escuchan más de un nombre. Y después daremos la forma de cómo pueden... O la damos al tiro y luego damos tu teléfono inmediatamente. Claro, si quieren, anoten mi teléfono los auditores que escribieron y ahí nos pondremos de acuerdo cómo haré llegar directamente a ustedes sus cassettes. Mi cronófono es el 53-10-743. Repitámoslo, 53-10-743. El teléfono de Gerardo Figueroa. Así que aquí va la lista de ganadores. Joe Vasconcelos, Verde Cerca. Juan y María Maldonado y Mario Hernández Bustamante. Felo. Se busca, este fue un éxito arrollador. Juan y María Maldonado nuevamente, Coco Céspedes y Rosa Victoria Calfucoy López. Y de Mario Rojas, Juan y María Maldonado nuevamente, por eso fue que dijimos que eran un ejemplo de auditores, Reinaldo Ceballos y Víctor Tapia. Bueno, ellos, amigos, ustedes que ganaron esos cassettes, se pueden poner en contacto con Gerardo, llamarlo nuevamente, reiteramos el teléfono última vez al 53-10-743. Eso, y nosotros les vamos a hacer llegar los cassettes. Y gracias realmente por haber escrito y haber participado. Claro que sí. Lo que vamos a escuchar ahora son temas que o bien nos quedaron pendientes o tuvimos que sacar de musiclajes que hicimos anteriormente o de otros que teníamos pauteado para futuros programas. Vamos a tirar nomás los temas y ahí ustedes van a ir dando cuenta a qué situación corresponden. ¡Gracias! sandía, de la sandía, lo limado del limón. ¿Te has puesto a pensar cómo se sentiría que por ser distintos socialmente, políticamente, religiosamente y hasta físicamente los demás te rechazaran? Bueno, esto está lejos de ser una fantasía. La gente odia a la gente por el color de su piel. Siempre he meditado por qué tienen que matarse unos a otros. ¿Es este mundo tan pequeño para nacer y vivir? Yo no lo creo. No está dicho en el gran libro que debemos vivir todos en paz. ¿No es así como Dios lo planeó? Veo gente morirse de hambre, niños pequeños congelándose sobre las frías calles de esta ciudad. ¿Crees que solucionarás esto limpiando tu conciencia con unas pequeñas limosnas? Yo no lo creo. Cuando sientas en tu propia piel lo que dicen mis palabras, querrás entonces buscarle a esto una solución. Mientras tanto, goza de tu destino. Piénsalo. La luz anuncia su desaparición. Noches frías, escenario del temor. Sobrevive si puedes, miedo incoherente. Si la jungla soy el rey, el más fuerte. Y si alguien cruza mi espacio, sacio mi hambre, eres mi carnada. ¿Acaso yo no puedo vivir? Mi ley es única y nací para esto y más. ¿Acaso tú me das solución? Quiero tu carne, tu perdición. Corre, corre, lucha, sobrevive en mi territorio. Nadie es inmune. Mitos de sangre, grandes matanzas, transpira la calle, pide venganza lentamente. Me acerco a ti, mis garras brillan, así que ten cuidado, te voy a atrapar. Ha llegado tu hora fatal, guerrero nocturno. Piénsalo bien, la calle oscurece, escóndete. Esto no es fantasía, no te arriesgues. Mira a tu alrededor, a ver si puedes sobrevivir. El más fuerte vive en este mundo vil. Mi vida es dura, porque dura es la vida. Oye lo que digo, no son travesuras. Tarde o temprano te encontraré con mis manos. Te destrozaré, a mi infierno te voy a llevar. No tienes oportunidad, tu camino termina aquí. Aquí mueres, tu vida es para mí. Guerrero nocturno. Así que ten cuidado, la noche es fría y peligrosa, nadie se escapa a su mirada. Y si algún día te encuentras con él, ruégale a Dios que guíe tu camino. Ese era el compacto de tres temas que teníamos preparados. Eran, en orden de aparición, una remezcla de Tutti Frutti de Quilapayún, que no apareció editada y que por lógica está aquí por ese mega programa que hicimos de Quilapayún, un volador para nosotros. El segundo era Guerrero Nocturno, del grupo de rap Los Marginales, que correspondía a un ciclo sobre rap chileno que se esperaba hacer. Y este, el tema Gambassi, del grupo Ecus, un grupo de New Age, que correspondía también a un programa sobre New Age chilena, digamos. Reiteremos, Gerardo, tu teléfono para aquellas personas que ganaron cassette, que mandaron carta y que por lo tanto tienen que comunicarse contigo. Exactamente. Gerardo Figueroa, damos el teléfono. 53 10 7 43. ¿Anotaron, amigos? 53 bueno. 10 7 43. Bueno, y ahora tenemos una seguidilla de sorpresas. Sí, no, bueno. vamos a ir desgranando, sí, la sorpresa de vos con este último programa. Llegaron todos así. Nuestra primera gran sorpresa es que está con nosotros un amigo muy querido del programa, no solo porque hicimos un programa con él, sino porque lo conocemos más ampliamente también como persona. Andrés Godoy. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Cristian, y hola, Gerardo. Y bueno, estoy contento de que me hayan invitado, pero también debo decir, no quisiera decir, no, pero estoy súper apestado de que el programa se acabe. O sea, no puedo decirlo. Yo quiero decir lo siguiente, porque además de estar apestado, estoy enrabiado, estoy picado. Porque yo soy viejo en esto, tengo muchos años, y yo puedo decir que no creo en Dios, no creo en la esperanza, ni creo en los milagros. Entonces, cacho que la gente que está sentada en este minuto en su casa, escuchando este programa, cachando que se va un programa, se les van de las manos, digamos, la posibilidad de escuchar a los músicos nacionales. ¿Dónde los van a escuchar? Yo me pregunto, ¿dónde los van a escuchar? O sea, si durante todo este tiempo no reaccionaron, no llamaron, no apoyaron, yo digo, ¿qué vamos a hacer? Claro. O sea, se van a quedar escuchando música de afuera, música extranjera, y después para lamentarse en las esquinas, o lamentarse en las universidades, o lamentarse en cualquier lugar, para decir, oye, si con la música nacional no pasa nada. No, yo digo que con la música nacional pasa. Y con lo que mucho, no pasa mucho. Es con ustedes, compadres, que están ahí en la casa. Con lo que escuchan y se ponen las pilas, sí, con eso no hay rollo, pero lo que con lo que escuchan y no participan, y no apoyan, y solamente se lamentan, chao. O sea, yo debo decirlo así, y lamento que este programa se termine, pero quisiera abrazarlo así con mi espíritu a Cristian y a Gerardo, y bueno, y decirle hasta siempre nomás. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Yo creo algo bien cortito quiero decir antes de pasar a escuchar uno de, a nuestro juicio, los mejores temas de tu álbum, que es Medusas. Que yo creo que esto es sintomático de una cuestión social. Es probable que a lo mejor la situación toque fondo, y si este programa sirve para que eso toque fondo, y si este cierre de ciclo sirve para que alguna luz salga, mejor. Medusas en el pensamiento, no te dejan volar, atrapan tus miembros de placer, nunca serás feliz así. Medusas bajo el corazón jamás me engañarán. Yo saco vida del dolor, así encuentro libertad. En el pensamiento no te dejan salir de ese lugar tan pálido, nunca serás feliz así. Medusas bajo el corazón jamás me atraparán. Yo saco vida donde el dolor, encuentro libertad. Bueno, amigos de Musiclaje, hablamos de una segunda sorpresa y nuestra gran, gran segunda sorpresa en este último capítulo de Musiclaje que se acaba hoy después de más de 6 años es un amigo que ha estado acá, ¿cuántas veces, Gerardo? Seis más o menos. ¿Seis veces? Sí. Ya, demasiadas veces encuentro ya. Es como mucho ya. Sin duda es el músico que ha venido más veces al programa. ¿Eh? Sí. El nunca bien ponderado Hugo Moraga. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias. Quiero manifestar mi alegría de que termine este programa tan pesado. No, quiero decir que me ha servido mucho este programa. Me ha servido para conocer lo que son las personas que tienen interés en la música y en la música popular, y también para conocer de alguna manera los que la desprecian o los que la ignoran. Y ha sido durante este tiempo un programa muy especial y muy importante durante estos años para reconocernos como personas, como gente que depende de una cultura. Así que les quiero dar las gracias por estas frecuentes invitaciones y estoy absolutamente seguro de que otro Musiclaje va a surgir dentro de muy poco. Ojalá. Con más fuerza y con esta vez removiendo mucho más hondamente los cimientos de esta adormilada sociedad cultural en que vivimos. Bueno, Hugo, sabemos y pasemos el dato que tú vas a comenzar a presentarte en el atelier que está ubicado ahí en el local de Roberto Lecaros, creo que es. Sí, es un... ¿Cómo es eso? ¿Cuándo? Es un pequeño café que tiene Roberto que está dedicado al jazz en la calle del Arzobispo. Entre el puente y Bellavista. Y yo voy a hacer en un horario vermú, muy internacional para toda esta gente. Alrededor que de no las se quiere, de la tarde, creo, claro, no se quiere ir temprano a la casa o tampoco puede regresar de su casa en la noche y terminar tarde. Entonces yo inventé en Chile este horario especial para cantar bossa nova, baladas, un poco de rock suave, música moderna y apropiada para tener un encuentro agradable, tomarse un buen trago y irse temprano a la casa o después quedarse a escuchar jazz. Pero esto va a ser todos los viernes durante julio y seguirá más adelante si es que ustedes vienen y se interesan. Eso va a ser en el atelier. En el atelier, en la calle del Arzobispo, entre el puente y Bellavista. Bueno, y entiendo que no sé si es así, lo que vamos a escuchar hoy día, Gerardo, que a todo esto... Hay que decirle a los auditores, sí. Hugo ha traído todo su equipo aquí. Y va a tocar directo. Perdón, traje parte. Parte. Porque me dieron un estudio chico, entonces no cabían todas las máquinas, claro. Así que traje parte de las máquinas. No, bueno, pero lo más importante, aparte de las máquinas, es que hoy día te va a acompañar tu hijo Cristian. Bueno, él es parte muy importante del dúo, del Hugo Moraga dúo. Pero también, bueno, así lo bautizó Roberto Lecaro. Yeah. Y también Cristian, aparte de tecladista, trabaja conmigo como programador MIDI y está también pituteando por ahí con Rudy Wittmeyer como tecladista. Así que, y además tiene sus propias composiciones. Hijo de tigre, ¿no? Claro, sí, tenía que ser. Así que espero que, no sé, pues voy a tratar de explotarlo todo lo que pueda, porque veo que pronto va a seguir sus propios pasos, así que el Hugo Moraga dudo va a volver a ser solista. Hugo Moraga soloist. Bueno, y vamos a pasar directamente a la música. Estos son temas más o menos recientes. Son temas bastante recientes y algunos viejos, pero los viejos están reacondicionados por Cristian Moraga. Algunos arreglos son míos. Y, en fin, espero que les agrade. Muchas gracias realmente, Hugo, por haber venido. Gracias, sí. Cristian. Y sobre todo, Gerardo, lo queremos decir porque entendemos que aparentemente, como van las cosas hasta el momento, tú te estarías yendo a fin de año a Estados Unidos, como le ha pasado a muchos músicos chilenos que no han encontrado aquí el eco para su trabajo. Bueno, no sé si desgraciadamente o afortunadamente el mundo es muy chico y no me siento ni ignorado ni maltratado, todo lo contrario, tengo puros agradecimientos. Me ha servido esta situación, a veces un poco de abulia lo hace a uno reconsiderar y mirar hacia adentro y darse cuenta de que sin el esfuerzo propio esto no va a cambiar y va a seguir siempre tan aburrido. Entonces yo opté por ampliar mi mundo laboral, digamos, para poder permanecer en Chile y si por algún periodo tengo que cambiarme de residencia, nunca será para siempre. Vamos con la música entonces de Hugo Moraga e Hijo. Thank you. florece en tu corazón. Necesito escuchar tu voz. Escuchar tu voz es la libertad. Tengo que escapar de esta soledad. Si quiero vivir, quiero vivir. Decirte que tú eres mi flor, la preferida del sol. Necesito el amor. Ok, una nueva canción que escribí hace poco después de ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos, y se la dedico a la juventud que, con que me ha tocado convivir. Se llama Camina. Que tantas de ser no es cosa fácil, que todo lo que logras ser comienza en la soledad. Tan solo te puedo decir dónde estás, y tú deberás descubrir dónde vas para saber qué gente irá contigo. Busca amor y camina, busca amor y camina, busca amor y camina. Thank you. ¿Qué será de esos seres que pasan pero nunca de a dos por esas calles que no son de Dios? Sin caridad, sin caridad. Claro que la caridad es más que un jabón de perdón. Abrirá un corazón más que un abrigo viejo que se da a un vistazo reflejo de lástima. ¿Qué será de esos seres que somos dentro de esta clandestina trinidad? Sin caridad. Pasar sin pensar como cordero en el matadero, que es como un mal, como un maniquí con una oferta sexual, luchando patéticamente por agradar. ¿Qué les parece, amigos de Musiclaje? Hemos querido terminar con broche de oro. Con broche de oro realmente este último capítulo de este programa que se acaba hoy. Bueno, muchas gracias realmente, Hugo, por haber venido al programa. Ha sido muy rico poder contar contigo, digamos, en la despedida. Una cosa muy especial, digamos. Bueno, gracias a usted. Quiero decirles que pueden contar conmigo siempre que tengan iniciativas como la que fue hacer este programa. Espero que encuentren siempre la comprensión que nuestra música popular, que nuestro acervo cultural necesita. Y quiero agradecer especialmente a Cristian, a mi hijo, que me ha ayudado mucho y que creo que los puede ayudar a ustedes, porque viéndolo a él se van a dar cuenta de que no todo está perdido, que se nos va un programa, se nos va una posibilidad de transmitir nuestra música, de decir lo que pensamos, de demostrar cuánto queremos a nuestro país, a nuestra gente, a la música y al arte. Pero vendrán otros después de nosotros, señores, y no serán políticos, serán artistas. Eso es importante. Bueno, después de este discurso final, sí. Gerardo, yo te quiero y esta profecía para Cristian, yo te quiero nuevamente agradecer, Gerardo, mucho que hayamos podido trabajar. Ha sido muy rico para mí que hayamos hecho durante este tiempo juntos el programa, estos últimos 9 meses. Y bueno, yo reitero el agradecimiento a la posibilidad de participar. Yo fui muchos años auditor del programa, entonces de pronto tener la oportunidad de participar en él y poder ser vehículo de ideas que yo tenía o de sentires que otras personas tenían, fue súper grato para mí y te lo agradezco infinitamente. Gracias realmente. Y a ustedes, amigos, gracias y apoyen a la música nacional. Realmente ese es nuestro principal mensaje. Nos encontraremos pronto entonces. Chao, que estén bien. Chao. Fue Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary.